mí. Estoy tartamudo, cuando quiero hablar, la lengua se me hace nudo. Me dicen el tatarata, tartamudo. Me dicen el tatarata, tartamudo. Me gustan las muchachas que les guste bailar, pero no tartamudeo cuando me pongo a cantar. Me dicen el tatarata, tartamudo. Me dicen el tatarata, tartamudo. ¡Hijo! Un saludo a todos los tartamudos del mundo y pueblos circunvecinos. Que le caiga el saco nomás. El tartamudo. Te tengo algunos problemas, papá, para platicar, pero no tartamudeo, papá, para enamorar. Me dicen el tatarata, tartamudo. Me dicen el tatarata, tartamudo. Me dicen el tatarata, y eso a mí no me incomoda. Soy feito y tartamudo, pero siempre ando a la moda. Me dicen el tatarata, tartamudo. Me dicen el tatarata, tartamudo. Este,